Y esto ha sido todo por hoy, amigos. 10. Diego. 10 ediciones de Ave César. Y si nos preguntan en este momento, ¿qué tenemos que decir? Bueno, agradecer a todo el mundo, como corresponde, ya saben ustedes quiénes son, pero pensar en llegar a 100, o por lo menos a 50, o no sé. 25. ¿Sí? No sé, algo. Yo creo que ya... Mientras la historia romana nos dure, podemos continuar. Claro, pero cuando lleguemos más o menos a la década del 60, vamos a tener que parar. Claro, bueno. Yo estoy pensando en el Imperio Carolingio. Nos vamos a, nos podemos referir a Calígula, pero al comediante. Claro, al comediante televisivo de la década del 60. Bueno, algo se nos va a ocurrir. Podemos hacer un compact sobre Don Pelele también. No, no, no es necesario. Sobre no el Club del Clan. Tampoco. Los cinco grandes de buen humor. Suficiente, gracias. Sí, ya está. Tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla y si tienen algo para festejar como nosotros en el día de hoy, no se priven, no vale la pena. Una manzanita, che, levantamos las copas y hasta el próximo. Gracias a todos.